Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Conejo y el Monstruo. Vaya, ahí están otra vez. Esas lindas ancianas con sus bolsas de maíz quebrado y las migajas para las palomas. Ah, y hablando de ingenuos, ese hombrecillo que me trae mis zanahorias todas las mañanas ya se retrasó. ¡Ah! Ahí está. Es mi benefactor. Bueno, hagamos otra vez la rutina del conejo indefenso y tímido. Es humillante, pero... me gano la vida. Acércate, conejillo. Ven y come tu zanahoria. Ven, conejito. No sientas miedo, conejito. Ven, conejito travieso. Ven, ven. Los conejos son criaturas tímidas. Oye, viejo. Pasamos por esto todos los días. Así es que me paré temprano, tú te levantas temprano. ¿Por qué a lo mejor me adoptas como una mascota? Podrías alimentarme en la cama. ¿Qué dices, viejo? ¿Cerramos el trato, eh? Oh, eso me haría muy, muy feliz. Ven, ven, te llevaré hasta tu nuevo hogar. ¿Me cargas? Es curioso que siempre me digas viejo. Yo solamente tengo 80 años. ¡Oye! Oye, esto sí que es una decoración elegante. Tú siéntete como en tu casa, amigo conejo. Yo iré a buscar una zanahoria para ti. Laboratorio. Cubiertas de roble. Alfombras de pared a pared. ¡Ah! Esto sí me va a encantar. El vals del minuto por Chopin. Bendición, ahí está esa pesadilla. Ay, yo y mis debilidades. No, no, no quiero ceder. Oh, estoy tan avergonzado. Quisiera que mi hermano George estuviera aquí. Eres un caso perdido. No te ves nada bien. No hiciste lo mejor en venir a ver al doctor. Sí, será mejor que te sientes. Iré por el doctor. ¡Oye, Doc! ¡Ah! ¡Oye, Doc! ¡Rápido, Doc! ¡Doc! ¡Emergencia! Bendito. Espero no haber herido a nadie. ¡Doc! ¡Doc, Doc! ¿Quién es? ¡Oh, ahí estás, viejo! Hay un sujeto allá afuera que se le botó la chaveta y se ve así. Mejor será que lleves esto. Tal vez nos dé problemas. Mejor ve a auscultarlo. Necesita un doctor. Está muy verde, ojos rojos y sus manos largas y verdes. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Doc! ¡Ven rápido, Doc! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eres tú! ¿Dónde estabas? ¡Ese loco se escapó! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Almacén! ¡Ten! ¡Cúbreme! ¡Bendito! ¡Ojalá no me hubiera dado esto! ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene de nuevo! Quiero ver cómo entra ahora. ¡Oye, cuidado a dónde apuntas! ¡Rápido, deprisa! ¡Entra aquí, viejo! ¡Uy! Eso estuvo cerca, ¿no crees? Bendito, espero no haber asustado al amigo conejo. Es una criatura tan tímida. ¡Conejito! ¿Dónde estás, conejito? ¿Dónde estás? ¡Amigo conejito! ¡Ven, conejito! ¡Ven, amigo conejo, ven! Oye, esa demente verde va a herir a alguien. Yo mejor me voy de aquí. Por favor, no te vayas. Si te quedas, jamás te volverá a molestar ese monstruo. Voy a tirar toda la fórmula por el drenaje. Bendito, ¿te bebiste todo esto? ¿Yo? Jamás de los jamases me habían insultado tanto en toda mi vida. Esto, señor, pone fin a nuestra amistad. Volveré al parque. Aquí no hay seguridad. ¿Qué les pasa? Cualquiera diría que nunca antes han visto a un conejo.